La mayoría de la gente le echa la culpa que a los campesinos, que la ganadería, que esto, pero realmente pues nosotros llevamos 200 años en lo que llaman parque, que eso es desde el 63 que se nombró Parque Nacional. Entonces tenemos como ciento y punta de años más de pastoreo y de cultivar el páramo, y pues realmente eso no es lo que afecta la glaciación de los nevados. El clima ha cambiado demasiado, pues los últimos 5 años casi no llueve, llueve muy poquito, solo llueve los cambios de luna 1 o 2 días y ya el resto es verano. Y regularmente pues por estas épocas, octubre, noviembre, diciembre, el agua era constante, llovía casi todos los días, escampaba de vez en cuando, entonces había más agua y había pues más agua tanto para el páramo como para las ciudades.